Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Comienza un mon de músicas. Y no solamente en Barcelona, sino también tenemos la repetición de este programa en Valparaíso, en la Radioneta 88.9 de la frecuencia modulada en Valparaíso, Chile. Los martes a partir de las 22 horas, hora de Chile, por supuesto, hora de Valparaíso. 6 horas menos que aquí. Y en Contrabanda FM los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Y por supuesto también nos pueden seguir a través de la página web en internet. La de Contrabanda es www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Y la Radioneta en Valparaíso, www.laradioneta.cl. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes 21 de abril del año 2009. Una semana, aquí en Barcelona por lo menos, cargada de música y cargada de eventos que giran en torno a la música y que ocurren en torno a San Jordi. Se preguntarán ustedes qué es esto de San Jordi. San Jordi es el patrono de Cataluña y lo tradicional aquí en Barcelona es que en ese día se regalen libros y rosas. Normalmente los hombres le regalan rosas a las mujeres y las mujeres libros a los hombres, pero esto últimamente está cambiando radicalmente. Cada vez hay más mujeres que regalan rosas y hombres que a las mujeres le regalan libros, porque aunque no se lo crean, bueno, yo sé que la audiencia de Contrabanda no piensa así, pero aunque no se lo crean, las mujeres también leen. Y los hombres también nos sentimos halagados cuando nos regalan una rosa, por supuesto. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 aquí en Barcelona y en Valparaíso también los días martes a partir de las 10 de la noche. Look at you, looking at me. Don't try to judge me. Uno de los eventos importantísimos de esta semana aquí en Barcelona, ya le decía, una semana llena de música, es la presentación del último recopilatorio de la República Afrobeat de el DJ Floro. Aparte también de otras cosas en torno al Afrobeat, que para hablar de ellas tenemos aquí en el estudio a nuestro especialista, el señor Pedro Afrobeat in Motion. Triángulo, espérate un segundo que aún no te ha abierto el micro. Que viene a ser así el triángulo Caracas, Nueva York, Barcelona. Sí, sí. Wow. Que se me come el micro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes, estoy muy bien. Muy buenas tardes. Otra vez un placer estar aquí en Contrabanda, con familia, reunidos, y como siempre con nuevas noticias de la Florvita aquí en España. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue lo de Madrid? Porque sé que fuiste al concierto de DJ Floro en Madrid, sí. La presentación del el recopilatorio que hace el volumen 3. República Florvita, compilado por DJ Floro. ¿Cómo fue el concierto? Fue genial, siempre, como he dicho, fue un placer compartir escena con el alto pana Ray Lugo, que es el que formó, el Cocolo, que hizo Cocolo, exacto. Y un placer siempre estar con Cocolo, con él, una buena vibra, y especialmente DJ Floro, que es un campeón en el afrobeat, el hombre no lo tumba a nadie. Estamos escuchando, espera un poquito. Hablábamos antes al micrófono cerrado, ¿no?, sobre esta mujer. Sí. Cuéntame. Bueno, como todos saben, Sandra fue la única mujer que grabó una canción de Fela Kuti, Upside Down, como todos saben. Sí, bueno, como todos. Bueno. Tú más que muchos, pero en fin, para eso te tenemos aquí, para que nos cuentes. Ella nació en California, empezó haciendo danzas africanas, teatro un poco, una miqueta, y después empezó a cantar, y fue el que introdujo Fela con los Black Panthers, Black Conscious, en Los Ángeles, en los 70, cuando se originó toda esa movida allá en Los Ángeles, y bueno, de ahí fue a Nigeria como por 7 meses y grabó Upside Down con Fela, y bueno, una buena relación entre ellos. Y este temazo tiene un nuevo release también que se llama Nigeria, que lo acaba de sacar hace poco también, y es la primera rola de la compilación. Escuchemos el final, ¿qué te parece? Antes de pasar a hablar con nuestro invitado. Looking at me, don't try to judge me while I look at you, look at you, looking at me, don't try to judge me while I look at you, look at you, looking at me. Esto es Afrobeat del volumen 3, recopilatorio de la República Afrobeat del DJ Flor. Y del Afrobeat ya hemos hablado bastante, como explicar qué es lo que es, no vamos a entrar en eso. No. Esta es como la tercera, cuarta vez que estás aquí. La gente que nos escucha, un montón de músicas, ya sabe lo que hay. Saludamos a los amigos, a la audiencia de Valparaíso, que ellos no han tenido la oportunidad de escuchar los programas anteriores sobre Afrobeat. Así que allí estamos. A toda la gente. De Valparaíso. Bien, tenemos un invitado en el estudio. Preséntalo. El invitado se llama Aarón, y Aarón es uno de los fundadores de Almo Afrobeat Ensemble. Fue una de las primeras bandas de aquí, Afrobeat, en Barcelona. Y Aarón terminó todo esto en New Orleans, Estados Unidos, y se cuajó un poco en Chicago por un amigo, y en el 2006, si más no me equivoco, boom, aterriza aquí en Barcelona y monta su ensemble de Afrobeat. Y señoras y señores, este jueves en el Brasmatas está Alma Afrobeat, Aarón y su pandilla, con DJ Floro a las 10:30 p.m. Se lo aconsejo a todos los gatos que andan por ahí que quieran mover el esqueleto, que se presenten ese día, porque eso va a estar, como dice nuestro amigo Fela Kuti, everybody say yeah. Aarón, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, hombre? Oye, ¿cómo? Cuéntame un poco esto, la conexión Nueva Orleans, Chicago, Barcelona. Antes decía la de Pedro, que es Caracas, Nueva York, Barcelona, pero lo tuyo... También es exótico, ¿eh? New Orleans, New York, Barcelona. Sí, otro triangulito así de música. Pues un amigo mío estaba viviendo en Nueva Orleans, y él y yo teníamos un grupo juntos, un grupo de un poco de lo que llamamos World Jazz, que era un trío instrumental, pero que tocaba música jazz, pero con mucha influencia del world music. Y teníamos que tener algún grupo para hacer de teloneros para un concierto nuestro en Chicago, uh-huh. Así que él formó un grupo haciendo homenaje a Fela. Era muy interesante porque en vez de tener bajo, ya que estaba en New Orleans, tenía un tuba. ¿Una tuba? Sí, entonces claro. Eso era un poco el toque de New Orleans, claro. Entonces, él tenía este grupo que solo hacía versiones de Fela. Vinieron a Chicago, hicimos de teloneros para nosotros mismos, un poco ya, bueno, para cubrir los gastos, ¿no? No hay que pagar a otros músicos, así que éramos nosotros. Y después de eso la gente sigue preguntando, ¿cuándo vais a tocar otra vez? ¿Cuándo vais a tocar? Así que yo tomé el proyecto y lo cambié, claro, a tener música original. Empecé a componer para el grupo, siempre seguimos con la onda de Fela, claro, hacíamos unas versiones de Fela y todavía las hacemos a veces. Y seguimos un poco lo que estaba haciendo Fela, ¿no? Para hacer lo mismo de él, ¿no? Pero mirando, digamos, el futuro, o sea, con las ideas básicas que él había empezado. ¿Y esto comenzó en New Orleans el año 2003? Pues él estuvo viviendo en New Orleans, sí, sobre... Es lo que dice el CD, que no me acuerdo. Exacto. Ahora, sí, 2003. No me lo invento. Bueno, pues no, ni me acuerdo. A ver, el 2003, 2003, sí, luego en 2004 lo empezamos en Chicago y Champaign Urbana, que es un pueblo universitario con mucha historia musical, que está 2 horas al sur de Chicago, y ahí encontramos una sección de vientos, pero all-star, fantástico, gente que había tocado, un hombre en particular, Dave Dickey, que había sido el único gringo en el grupo de Tito Puente, antes de que se muriera. ¡Hombre! Otro hombre, un trompetista que había tocado con Ray Charles por unas giras y esto, así que empezamos ya la tradición que seguimos hasta hoy en día de tener a una sección de vientos, pero realmente potente. Siempre presente en la música de los Estados Unidos, Chicago, Nueva Orleans. Y New York, claro. Y New York, claro. Escuchamos un disco, aquí tengo en la mano este disco, que es una maqueta, ¿no, Aarón? Bueno, yo diría más una EP, ¿cómo se dice? Un EP, sí un claro. EP. Y realmente es una pequeña prueba de lo que vendrá en un mes y medio, cuando ya tendremos nuestro disco a la venta. Es decir, y el disco incluirá, lógicamente, los temas que hay en este EP. Los tres temas, pero habrán remezclas, para que no repitamos, habrán 3 o 4 remezclas de varios DJs aquí de Barcelona e internacionalmente, y así que ya habrá bastante música nueva. Perfecto, tenemos aquí 3 temas: Yoruba, Kutja y Shameless. ¿Qué te parece? Recomiéndame uno o comenzamos con Yoruba. Pues yo creo que las 3 son fantásticas. No, es modesto. Bueno, empezamos con la primera, ¿no? Vale, perfecto. Escuchamos entonces. Preséntalo tú mismo. Pues, ¿cuál es? Yoruba, ¿no? Yoruba, sí. Yoruba, que, bueno, se basa en un groove bastante Fela, que tiene un breakdown que nosotros ya, lo pensamos pensando en la música funk de James Brown. Así que ya mezclando como Fela, lo de Nigeria con lo de Los Ángeles y la música funk americana. ¿Qué, Pedro? ¿Le damos paso? Dale, sí, sí. Adelante. cuando me vi like bridging the harbor road in full. My brother is saying wahala, different face now then then. Me, I don't tire to the listen to the same story, yo. Hey, I know me preacher, but me puna listen to my son. Everything around me be like, where we they go, they come from, now holy God, no. Economy be like, great and trust to pay out to nage. See, waiting man, we do best, see, wait your belly, put now they play like that. My God, no, be like, now today, carry they go, now the situation, if you agree with me, make you shadow better. Make you down low, make you down low, make you down low. Forbidden Sambo, de este EP que incluye tres temas. Acabamos de escuchar Yoruba, cultura africana, ¿no? Presente en el Afrobeat, ¿no? Claro, en Nigeria, una de las culturas predominantes, también la lengua, creo que es la lengua mayoritaria en Nigeria, si no me equivoco. Y claro, es un homenaje un poco a la cultura, a la historia de la gente Yoruba. Y yo, la cultura Yoruba que pues se ha introducido en todo lo que es también la música caribeña. Sí, sí, en Cuba sobre todo. En Cuba sobre todo, también en Brasil. Así es. Brasil, allí arriba en ¿no? Bahía. Bien, Alma Forbidden Ensemble se presenta este jueves. A las 10:30, sí, sí, en Arrasmataz. De verdad que se los aconsejo todo, es algo poco lo que DJ Floro y Afrobeat Project han estado haciendo de estos últimos años atrás, como agrupando a toda la comunidad de músicos, DJs, activistas en lo de Afrobeat aquí en España. Y así que bueno, que en el Rasmatas esto va a estar increíble. Jueves 23 de abril en Barcelona, por si nos escuchan, sí, en Valparaíso, que no será allí, será aquí en Barcelona, el día de San Jordi. ¿Y cómo se plantearon esta noche este concierto allí en el Rasmatas? A ver, cuéntame un poco. Sí, pues nosotros tocaremos primero a partir de las 11 más o menos, igual un poquito más tarde, y después el DJ Floro el resto de la noche hasta, no sé, hasta que lo echen, supongo. Hasta y que lo echen. No es lo típico donde hay el concierto y echan al público para poner a otro DJ. Esto es algo como debería de ser, que hay el grupo, después el DJ, después no el echan DJ. A la gente, no tienen que hacer nada, es decir, la ninguna gente, trampa. Así. La gente que se acerque allí al Rasmatas este jueves a partir de las 22:30, que lleguen un poquito antes. Ya, ¿sí? Ya. ¿Qué tal estuvo de público el Madrid, Pedro? Genial, genial. De verdad es que el DJ Floro, estuvimos tocando en la Boca del Lobo, que es una mica, un sitio medio pequeño, pero bueno, mejor, más calorcito hay. Y apenas terminamos con Cocolo, empezó DJ Floro, y es que no lo para nadie ese hombre. Son las 5 de la mañana y la gente sigue bailando. Y esto seguro, sí, que seguro. El Rasmatas también va a estar, por eso se los digo. Si allá estuvo así, aquí va a estar, bueno, increíble. Perfecto. Comienza la noche con Alma Afrobeat Ensemble, que decías tú, Aarón, a partir de las 11 más o menos, ¿no? Dale una media hora de que sea la gente para que entre allí y se ponga un poquillo en calor. Y después DJ Floro. ¿Cuál es la formación de Alma Afrobeat Ensemble, Aarón? Bueno, para este concierto tenemos tres vientos fantásticos. Yo diría que el más conocido de los vientos es Odun Vage, que es un trompetista noruego que se mudó a Barcelona hace un año y algo, un poco para escaparse del rollo de tocar en directo siempre, pero le convencimos a que se ya saliera de su jubilación, digamos. Él había vivido 8 años en Londres tocando con muchísimos grupos de Afrobeat durante los últimos años y es un jovencito, 28 años, es un crack. Es la sangre, the young blood. Sí, bueno, the young blood, a ver, pero young blood con alma viejo, ¿no? Bueno, yeah. Como se dice en inglés, por lo menos. Exacto, sí, sí, sí. Y a ver, a él tenemos tocando el barítono, como dice el señor Kwame, que debería ser barítono, pero para nosotros barítono. El barítono Adriano Torregiani, recién llegado de Argentina, que había tocado en Argentina con muchísima gente por ahí, de muchos diferentes rollos, jazz, blues, un poco de world music, esto. Y luego con tocando el tenor y el alto tenemos al Gonzalo Levín, que es un chico paraguayo, no argentino, para no ofenderle a nadie. Claro. Y que él es otro crack fantástico. Entonces, con los vientos siempre es un placer. Les damos las canciones y los dejamos tocar. ¿Y las percusiones cómo percusión está? Tenemos un percusionista que realmente hace el trabajo de dos. Es Tato Sassone, que es uno aquí que toca con un grupo bastante conocido, el Tapeplas, que uh-huh. es un grupo de danza y percusión. Este chico es también fantástico, también argentino. Creo que sí. Y claro, para mí lo más importante es el batería, que es Kwame, Jean Kwame Atraku, que es de Ghana. Cuéntanos un poco de Kwame. Kwame es el más interesante. Y ¿lo conoces o no? No, personalmente no, bueno, lo conozco. Pues ya lo conocerás. Es todo un personaje lleno de vida, de locura, de todo. Es un hombre de Ghana que lleva prácticamente nacido detrás del batería. Tiene unos añitos más que yo, diría 35 o algo así. No 35 más que yo, sino que tiene 35 años. Estuvo viviendo en Nigeria. Él. Bueno, él es de Ghana y decimos que durante varios años no vivía en ninguna parte porque estaban de gira. Claro, vale. Lo que él había hecho un poco para escaparse del rollo competitivo de la música ahí, en vez de formar un grupo de un país, formó un grupo con miembros de muchos países. Sobre todo de Guinea Ecuatorial, gente de Nigeria. Entonces podían ir de gira por África sin tener miedo que le iban a robar a algún músico por ofrecerle más dinero. Claro. Y él, había tocado, habían hecho de teloneros y habían compartido escenario con Fela en The Shrine, ¿no? En Lagos, en Nigeria. Nosotros, por ejemplo, tenemos una canción en el repertorio que Kokolo también toca, que yo no sabía, que es la canción Heaven de Ivo Taylor. Uh-huh. Que es una leyenda, una figura mítica del funk de Ghana los 70, que Kwame había grabado su primer disco con él. Sí. Imagínate. Sí. La historia, ¿a dónde nos lleva, Pedrito? ¿Te das cuenta? Sí, sí, puros triángulos aquí. Y todo esto, ya es que ya no son triángulos, ya son hexágonos. Sí, ¿no? Y todo esto lo podremos ver este jueves, 23 de abril, aquí en el Razzmatazz, a partir de 10:30, ¿vale? Eso es lo que dice el programa, pero tal como nos dice Aarón, pues a las 11 más o menos, porque la gente llegue temprano, vale, ¿no? Y se vayan animando de a poco, entrando en calorcito, como decías tú, Pedro, ¿no? Vendrán, ¿no, Pedro? Que los ganas, seguro que sí. Hay que estar allí, ¿no? Hay que estar allí. Bien. Alma Afrobeat Ensemble. Veo que de los tres temas que hay en este EP, los tres son de un señor que dice A. Feder y A. Feder es Aarón Feder. Soy tú. Yo. Sí, soy yo. Es decir, hice una especie de círculo para llegar a ti. Son, muy son bien, tuyos muy los bien. Temas. Bueno, sí, son nuestros, pero sí, yo los escribí, digamos, originalmente. Pero claro, siempre van evolucionando, digamos. Yo creo que nunca quiero que nada sea muy estático, porque no sirve tener otros músicos si no te vas a aprovechar de sus talentos variados para que aporten algo diferente. Muy bien. Siguiente tema de este EP, Kuja. ¿De qué va esto? Cuéntame, Aaron. Kuja, bueno. O Kuja, perdón, es una Kuja. Sí, Kuja. Bueno, pues Kuja es una hierba. No una hierba de fumar. Una hierba. Si hablamos de María, hablamos de María, pero este es otro tipo de una mala hierba. Claro, no, tampoco mala, es una medicinal que usan. Buena hierba entonces. Buena hierba. Igual que la otra, buena hierba. Claro, igual que la otra, exacto. Claro, es una que se usa mucho en la medicina natural, por lo menos en los Estados Unidos. Yo igual tiene otros nombres que no los he buscado, pero claro, es algo que se toma para tranquilizarse. Y la canción tiene esa onda un poquito. Así, de relajar a la gente. Por un ratito. Esto claro. Después de unos temas de aquello que te hacen bailar y sudar y salirte de ti mismo, Alma Afrobeat Ensemble nos presenta este tema. Kuja. Thank you. escucha Alma Afrobeat Ensemble, grabado aquí en Barcelona. No, Aarón, aquí en Barcelona. Afrobeat made in mucha Barcelona. Alma tiene, un ensamble de mucha alma, la verdad. Se siente que todo viene con mucha alma aquí en Barcelona, el Afrobeat. Oiga, Pedrito, bueno, y lo suyo, porque usted también tiene su grupo. ¿Qué pasa con su grupo? Estoy grabando con varios grupitos por acá, y como estaba comentando aquí con los chicos también, con Cocolo también, que toca si no me equivoco, el 7 de agosto en Jaén, en un festival que se llama Image Funk. Y estarán otra vez de gira acá. Y bueno, lo que estoy hablando con Aarón es de tratar de hacer algo entre Cocolo y Alma. Pero que claro, me comentaron que esa era la idea inicial que tenía Floro, pero bueno, a la larga, por cuestiones de del sitio este del Apolo, empezó muy temprano y terminó también muy temprano, y bueno, y no se pudo concretar algo así, pero bueno, esperemos que la próxima vez sí montamos un buen... Pero este jueves, como también hablábamos al micrófono cerrado con Aarón, este jueves no va a ocurrir aquello, es decir, comienza Alma Afrobeat Ensemble y después DJ Flora hasta que nos echen, no hay tiempo ahí. Bueno, sí, me imagino que será como a las 5, ¿no? Bueno, 5 de la madrugada. Un montón de músicas aquí en Barcelona, en el 91.4 de la FM, y en Valparaíso, en el 88.9 de la frecuencia modulada, la Radioneta. Aquí en Barcelona, los martes de 4 a 6, y en Valparaíso, los martes, pero a las 10 de la noche, a partir de las 22 horas. Un montón de músicas. Afrobeat. ¿Cómo ves tú la salud del Afrobeat aquí en Barcelona, Aarón? Pues yo lo veo bastante bien ahora. Parece que están surgiendo varios grupos, además con la influencia y el hecho de que ha venido Cocolo varias veces. Yo creo que Antibalas ha estado solo para festivales, me parece. Yo no los he visto nunca aquí, Antibalas. Me gustaría verlo solo, porque nunca. Es que me agobian un poco los festivales, pero yeah, ver a Antibalas solo sería un placer. Un grupazo, ¿no? Además, en Francia tiene un montón de música, pero un montón de música afrobeat que no tanto llega aquí, pero está presente. Yo creo que ya el rollo mestizaje y todo esto está dejando un hueco para el afrobeat. A ver, Aarón, una pregunta de estas así para, ¿sabes? Para hacer daño, ¿eh? No, no soy soltero, lo siento. ¿Tienes novia? El afrobeat comenzó con Fela, ya lo comentábamos, en Nigeria, años 70, comienzo de los 70, más o menos, 73, 74. ¿Y cómo es que 35 años después todavía hay unos locos que siguen tocando afrobeat? Si eso ya está pasado de moda. Eso es lo que dicen la gente, el pasado de moda. De moda, ¿a quién le interesa? Gente, sí. ¿A quién le interesa? Mejor que esté pasado de moda, porque ¿quién coño está en la moda ahora? Nadie. Todos. Hay que estar fuera de la moda. Bien. ¿Y tú qué dices, Aarón? Pues no sé, yo creo que supongo que podríamos verlo como un resultado positivo de la globalización, porque realmente el afrobeat al principio era la mezcla de Nigeria con Los Ángeles, con James Brown. Exacto. Y la conexión era lo común que era de la cultura negra, aunque la cultura afroamericana es muy diferente de la cultura africana-africana, claro, sí, porque sí, hay mucha claro, historia diferente, pero yo lo veo un poco así, que fue uno de los primeros intentos, que luego, piensa, en los 70 vino Bob Marley, y de repente el mundo se abrió los ojos un poco a los otros tipos de world. Gracias a ellos, gracias a Bob Marley y Fela Kuti, que... Y Fela, no se olviden que él de jovencito estuvo en Londres cuando estaba estudiando claro, medicina allí. Ojo, claro, que él comenzó, digamos así, como en serio sus primeros grupos. Sí. Bueno, ya había tocado en Nigeria, pero en Londres él claro, también formó un grupo importante. Claro. Es decir, toda la movida londinense también marcó claro, antes mucho. De hacer el paso a Los Ángeles. Claro. Bien, es decir que no está muerto el afrobeat, ¿no? Para nada. ¿Y este jueves? Este jueves va a estar más vivo que, bueno, que digamos que vivito. Porque tendremos allí Alma Afrobeat Ensemble abriendo la noche del jueves en Razzmatazz. Y seguramente el tercer y último tema de este EP va a sonar allí, ¿no? Shameless. Sí, también una cosita que me gustaría comentar antes de que se me olvide, porque se me olvidan muchas cosas. Comenta. Es que tendremos la suerte de tener varios invitados especiales. Hombre, este eso jueves. Era. Claro. Sobre todo el Baba del Black Baudelaire, que para mí es uno de los raperos, una de las cosas nuevas del hip hop en Barcelona y mundialmente, una de las cosas más interesantes. Es un hombre de Senegal, un hombre buenísimo, con una facilidad con las palabras, que mezcla francés, inglés, español, y pero fantástico, de todo. Este grupo. Además están presentando un nuevo disco, aquí lo tengo. Después pondré algún tema. Muy bien, el disco Black es fenomenal. Rumbo. Bueno, señores, rumbo, como ven, esto está en familia, esto va a estar un verdadero concierto de Afrobeat, se va a sentir la magia y la comunidad y la esencia que no está muerta, sigue y seguirá por siempre viva como debe de ser. Shameless, ¿algo que agregar al tema este? Bueno, pues shameless en inglés significa sinvergüenza y es pues un poco... sin ofender. El significado del tema, vale. Sí. Pensé unas días también. Por favor, un poco de respeto sí que tengo aquí, por lo menos. No, que la canción se llama sinvergüenza, que es un poco una acusación a la gente que se aprovecha de los otros en cualquier contexto. Bien, y con este tema despedimos a nuestro amigo Pedro Afrobeat in Motion. Señores, buena tarde, los espero todos a las 10:30, 11, los quiero todo en filitas ahí en Arramatas. Vale, pues, y con muchas ganas de bailar y de ver en vivo a Alma y a sus invitados especiales, que eso va a estar, como lo he dicho, como nunca. Saludos aquí a todos, a Contrabanda, a ti, te mando, a la Radio Neta en Valparaíso. A Radio Neta en Valparaíso, toda mi gente. Y nada, nos vemos el jueves, compañeros. Adelante. Un abrazo. Shameless, Alma Afrobeat un sambo. Esto era Shameless. Alma Afrobeat Ensemble. Aaron, esto ya era el último tema de este EP que incluye estos tres temas que se titulan... ¿Los tres? Los tres, ¿te acuerdas? Uno era Yoruba. Sí, Yoruba, Kuja y Shameless. Y Shameless. Sí, no, por supuesto, además. No sabía si preguntabas el título del EP, que no, no lo hay. No hay, es el nombre del grupo. Claro. Alma Afrobeat Ensemble. Estamos a la espera del disco, ¿no? ¿Están grabando ya los temas o no? Sí, estamos grabando y ahora, bueno, hemos grabado la mayoría de las cosas, lo estamos pensando. Siempre lo más difícil no es el tocar es fácil, es todo el resto, ya tomar decisiones y eso, la parte que no es tan divertida al final. Bueno, pero me imagino que las decisiones, ¿cómo se toman en el grupo? ¿Hay un cierto, digamos, está abierto, hay un líder, hay alguien que decide? Bueno, se supone que yo soy el líder, también se supone que a la otra gente les da igual, o sea, con que suene bien al final, pueden tocar. Te dejan a ti la responsabilidad, pues, no es más fácil. Realmente al final, sí, claro, es un punto negativo tener la responsabilidad, no es algo tan positivo, digamos, no es una ventaja, pero está bien. Bueno. ¿Contento con el resultado de estos tres temas? Sí, fantástico. Es realmente nada que ver conmigo, tengo unos músicos buenísimos aquí. O sea, empezando con Kwame con la batería, luego ya comenté sobre los vientos. El otro guitarrista, Octavio Hernández, un chico canario que está estudiando aquí en el SMUC, pero realmente podría haber saltado ese paso y haberse ido a Nueva York para tocar jazz, lo que es una vergüenza que yo toque en el mismo escenario con él. Pero es mi grupo al final, supongo, es lo que gano ahí. Bueno, este jueves en Razzmatazz a partir de las 22:30 horas comenzará la noche con Alma, Afrobeat Ensemble, claro. Y a continuación el DJ Floro presentando su volumen 3 del recopilatorio Afrobeat. ¿Qué te parece el trabajo de DJ Floro? A mí me encanta. Pedro, que se nos acaba de marchar, es un fan total de, claro, DJ Floro. Yo también, además, yo creo que lo que hace mejor que nadie es mezclar, digamos, temas y artistas clásicos con temas y artistas contemporáneos, ambos de aquí de la península ibérica, como el Cocolo de Nueva York, que es eso, es que realmente está haciendo un muy buen trabajo, y los DJs estos que promueven a los otros, pues está muy bien. Ok, Aaron, nos vemos el jueves en Razzmatazz. Fantástico, a partir de las 22:30. Muchísimas gracias por venir. A ti. Y felicidades, me parece un EP excelente y una música. Pues, gracias, igualmente para ti, con lo que se está haciendo aquí en este estudio y con la música que se pone aquí. Fantástico. Aaron, hasta la próxima. Eso es. Buen concierto el jueves. Merci. Les dejamos con lo que queda de este tema que lleva por título Parasite, Soul Jazz Orchestra, incluido en el volumen 3 de esta República Afrobeat recopilado por el DJ Floro. The Soul Jazz Orchestra, y este tema titulado Parasite, volumen 3, República Afrobeat, recopilatorio del DJ Floro. Un mon de músicas, cada martes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y en Chile, Valparaíso, los días martes a partir de las 22 horas en la Radioneta 88.9 de la frecuencia modulada en Valparaíso. Además también la pueden seguir por la página web de la Radioneta, www.laradioneta.cl. El mail del programa, es decir, yo ya casi una hora de programa y no les había dado el mail. El mail del programa, y si ustedes tienen un Gmail, fantástico, porque podemos interactuar a través del chat interno del Gmail. No solo jazz, @gmail.com. Y aquí, como estaba con la entrevista con Pedro y con Aarón, pues me había despistado totalmente del mail para ver si alguien estaba en el chat. Y o si había llegado algún mail. Ahora, mire, tengo aquí 12 mails pendientes de revisar. Bien, un montón de músicas en Valparaíso y en Barcelona. El martes pasado terminé el programa con un tema musical que lo presentaban de esta manera. Chicos de seguridad no han podido impedir que entrara un extraño anteriormente, un usurpador de personalidad. Vamos, que la media hora inicial la habéis visto ante un auténtico embaucador. Señoras y señores, entrando por el rincón de la derecha, el único, inigualable, el verdadero. ¿El sobrino de quién? ¡Riando! Bueno, así terminé el programa del martes pasado, diciendo que si no ocurría nada extraordinario, íbamos a tener aquí en el estudio de Contrabanda a Juan Gómez, efectivamente, el sobrino del, y toda la gente ahora tendría que gritar, del diablo. ¿Qué público? Aquí está él, a ver qué dice este señor. Antes ha salido un hippie que hacer canciones mías, el cabrón, sin pedirme permiso ni derechos de autor ni hostias. Estoy muy enfadado y voy a dedicarle una canción. Es una canción muy bonita para que cantéis conmigo. Es una canción con la que solíamos acabar como fin de gira, la gira de este verano que hicimos Juaco, la Virgen y yo. La gira Holocausto Cumbaya 2008. Hacíamos una performance al final de los bolos. Al final de los bolos cogíamos a un hippie, lo duchábamos y lo poníamos a trabajar. Y cantábamos esta canción. Yo no sé si hay algún hippie o alguien que lo fue en su momento, se puede haber sentido ofendido por estas palabras del sobrino del diablo. No lo sé, yo no creo de todas maneras que él lo haya dicho con ánimo de ofender, ni mucho menos. Su sentido del humor es bastante abusado y tiene límites insospechados, ¿no? Tú no querías ofender a nadie, ¿no, sobrino? Yo sí, yo quería ofender y de hecho me dedico a la música para eso, para beber gratis en los bares y para ofender a quien se sienta ofendido. Pero piensa que cuando digo me meto con los hippies, en realidad me estoy metiendo conmigo mismo, porque yo soy hippie, o sea que ahí digamos que hay, detrás de toda parodia hay un amor hacia lo parodiado, ¿no? Qué susto. Claro, y los hippies que nos duchamos pocos, sí, pero no pasa nada. Yo siempre digo que la higiene no evita la revolución, quiere decir que el día que consigamos un mundo mejor a través de una revolución, tampoco pasa nada si nos duchamos, ¿no? Pero... Es decir, que no es incompatible la higiene con la revolución. No, incluso el día que haya un mundo mejor, si estamos todos limpios, pues mejor, ¿no? Pero no pasa nada. Yo, la verdad es que cuando hay sátira de gente como los hippies, ¿no? Que de hecho me identifico mucho con ellos, en realidad, en la mayoría de cosas, pues es una sátira sana. Y luego cuando hago sátira hacia, digamos, el verdadero enemigo, ¿no? Que es el capitalismo, que es los bancos, que es la plutocracia que nos dirige, ¿no? Pues entonces ahí sí que no tengo piedad. Bueno, no le había saludado. Buenas tardes, sobrino. Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo está usted? Muy bien, yo encantadísimo de tenerlo aquí otra vez después de unos añitos de no pasar usted por aquí, porque su vida últimamente ha estado como muy, muy ocupada, ¿no? Entre músicas y otras cosas más que... Sí, estoy liado. No desvelar, porque uno es su vida privada. Pero de todas maneras, hace cosas como esta, ¿no? ¿Vale? Chicas conmigo. Eres un hippie fumador. Chicas, aquí en hippie fumador. tema incluido en su último disco. Sí, no me gusta decir último, me gusta decir nuevo, porque... Es nuevo, tienes claro, razón. Claro, si es el último igual no grabo más y... Ah, claro, claro. Y que, tocamos, toquemos madera. La impresión inclusive hasta que el último póstumo del Sobrino del Disco Diablo, póstumo. No. El mejor disco fue póstumo, ¿no? Eso es lo que le pasó a este Stieg Larsson, el pobre hombre, que no se podía pagar ni el alquiler de un piso de 60 metros cuadrados en Estocolmo, y coge, escribe tres novelas de puta madre, se muere... Y luego se venden como bestseller mundial, que se habría hecho rico. Y él no lo disfrutó. ¿Y el dinero a quién le ha llegado? De hecho, se están peleando por su herencia. Sí. Como siempre, con el amigo Bolaños está ocurriendo un poco lo mismo. Sí, ¿no? Claro, la viuda y... Ahora hace una película incluso de los dieteros salvajes. Imagínate, ¿no? Imagínate. Todo esto ya después de muerto. ¿No? Es decir, todo el dinero y todo lo que está generando el fenómeno Bolaño. Si existe el más allá, estará flipando. Pues mira, no sé. Lo estará viendo desde ahí, dirá, joder. No sé, pero yo tengo mis dudas, de todas maneras. No quiero decir que no existe, yo creo que no, firmemente. Lo diremos en subjuntivo. Si existiere. O existiese. Pues estaría flipando. Aquí oye, Roberto Bolaño. Una cosa, que en la última. En el último concierto que tuve la oportunidad de escucharte y de verte ahí en la Casa de los Cuentos. En Gracia, aquí en Barcelona. Uh-huh. No cambias con tu uso lingüístico, dándonos estos sustantivos, estos adjetivos, y esto sigue presente, no se te va. No puedo evitar, es que no lo puedo evitar. Yo soy un profesor... De formación profesional. Claro, yo soy un profesor de lengua y literatura metido a músico. Ajá. Y claro, me dediqué a la música a partir de los 30 años, con lo cual toda la formación anterior la tenía, ¿no? Entonces, ya. Está claro que tenía que aflorar en mi manera de escribir canciones. Y sobre todo mi manera de comunicarlas a la gente, ¿no? Ya. Entonces a veces parece que estoy dando una clase de lengua o de literatura, pero siempre desde presupuestos satíricos, humorísticos, ya, ¿no? Claro, tampoco intento sentar cátedra ni nada por el estilo, ¿no? Yo sé que la gente que te sigue, y son muchos los que te siguen, ya conocen este aspecto tuyo, ¿no? Mm. Pero alguien, por ejemplo, que no te ha escuchado nunca, que no te conoce, que llega allí a un concierto de Sobrino del Diablo porque se siente atraído por... qué sé yo, las ondas mefistofélicas del nombre. Uh-huh. Y te escucha dando estas peroratas sobre gramática, ¿qué pueden pensar? Primero que he perdido el juicio. Vale. Y efectivamente, he perdido varios juicios en mi vida. Pero en el fondo lo que pasa es que en un concierto mío hay un tanto por ciento de música, un tanto por ciento de teatro y un tanto por ciento de cosa imprevisible, ¿no? Y bueno, pues sí, supongo que alguien que para explicarte una canción te explique la diferencia entre las subordinadas de relativo, explicativas y especificativas, no es lo que te esperas en un concierto. Pero por otro lado, al no ser lo que te esperas, tiene ese tanto por ciento de improvisado, de nuevo, de imprevisible, que hace que mucha gente repita en mis bolos, ¿no? Y no es que me esté bien decirlo, pero hay gente que ha visto por lo menos 50 bolos míos en los últimos años, sabiendo que no encontrará siempre lo mismo, sino que yo voy variando el repertorio, voy añadiendo, incluso una canción la he cantado 40 veces, pues igual la he cantado 40 veces diferente, ¿no? Va por ahí la cosa. Este disco, que no es el último, ¿no? ¿Cómo era? De momento no. El nuevo, ¿no? El nuevo disco de Sobrino del Diablo, autoeditado, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, me lo ha sacado un colega con su sello, que es Chatunga Records, un sello de Juan Antonio el Equilibrista, pero bueno, si en este caso la producción ejecutiva la he llevado yo, porque estaba un poquito harto también de discográficas y tal, y he dicho, mira, pago yo el disco, hago las copias yo, me las hace un colega, y así a la hora de venderlo los bolos, que es donde realmente se venden discos hoy en día, no se venden apenas discos, pero los pocos que se venden son en los bolos. En el concierto, directamente. Pues así lo puedo vender yo directamente sin intermediarios, sin que se encarezca el producto y a medio plazo recuperar el dinero, ¿no? Enemigo público número 2, dice el disco, El Sobrino del Diablo, enemigo público número 2, El Sobrino en directo año 2008. Esto es lo que recoge este nuevo disco, pero iba a decir el último, disculpa, nuevo disco. De hecho es un concierto entero. Ahí del está. 30 de noviembre del año pasado, vale. Salvo el bonus track, que es una canción sacada de un concierto en la misma sala, uh-huh. Pero en abril, un concierto que hice con tres colegas, con Paco la Luna, Doctor Fargo y Joaquín la Virgen, y entonces ahí era un concierto cuádruple y cogí la última canción de ese concierto, que lo hacíamos los cuatro a la vez, a cajón, bajo, guitarra, voz y percusión, y la ha metido de bonus track. Vale, de momento está sonando de fondo No envidies mi suerte. ¿Te parece, uh-huh, que lo dijimos para escucharlo o no? Venga. ¿O propones otro? No, perfecto. Vale. También había cosas de una dudosa, o sea, rollo cuarto milenio. O sea, dices, ¿dónde está la ciencia aquí, no? Yo recuerdo una que se llamaba, si no recuerdo mal, Las cicatrices de Drácula, que empezaba, que se veía un murciélago volando, bueno, un vampiro volando, flap, flap, flap, regalimando, ¿no? No sé el verbo en castellano, regalimar. ¿Cómo se llama regalimando? ¿Eh? Sí, no, limando no, regalimando. Limando los dientes, que para convertirse en vampiro, ¿no? No, no, regalimando, ¿no? Ese iba cayendo letras, drops en inglés, ¿no? ¿Cómo es? Decirlo, de que le diga solo uno. Eso, chorreando. Que también es otra cosa chorrear, pero bueno, que es lo que hago yo en directo. No, tampoco. Bueno, le iba cayendo sangre. Al murciélago, ahí, flap, flap, volando, y le caían unas gotitas de sangre que tú pensabas, este se ha dado una hostia, ¡plas! Y sigue volando y le va cayendo la sangre, ¿no? Pero no, no era por eso. Entonces, de repente, se veía en la cámara que se veía la gota de sangre que caía. This in heaven. Perdón, de sangre, ¿no? Caía y caía en un trozo de monte que había unas cenizas, casualmente. Entonces, esa sangre se mezclaba con las cenizas. O sea, que hay aquí de químicas, ya me explicará por qué. Y de esa ceniza salía Drácula vivo otra vez. ¡Hola! Aquí estoy. Hostia, porque ha caído un trozo de sangre de un murciélago, el Drácula, la ceniza de Drácula revivían. Dice, hostia, tío, qué base científica más acojonante tenían esas películas. Y entonces, pues, Christopher Lee, que era el vampiro, volvía a ser ajusticiado al final de la peli por Peter Cushing. Que, como sabéis, Peter Cushing no ha existido nunca. Era Fernando Escartín disfrazado. Es verdad, Peter Cushing, ¿sí o no? Uno que le gusta el ciclismo. Sí, sí. Claro, luego ha habido Van Helsing más guapetes, ¿no? Había la versión de Coppola, por ejemplo, sale Anthony Hopkins de Van Helsing, que está zumbado. Está más loco él que el vampiro, que dices, esto no me cuadra, tío, ¿no? Y luego está la película Van Helsing, que no se la recomiendo ni mi peor enemigo. Total, que yo veía esas pelis de vampiros y yo tenía 9 años, estaba ahí con mis padres viendo la película, yo todo feliz. Peli de vampiros, guay, guay. Y hay un momento culminante de clímax terrorífico en esas películas, que es cuando hay un zoom de cámara o un traveling frontal, en que se ve cómo hay una chica que pasea por la mazmorra del castillo de Drácula, con su camisón puesto, la chica, medio sonámbula, ¿no? Que dice, vamos a ver, Transilvania hace frío, no, febrero, la chica con el camisón, por la mazmorra de Drácula, pero ponte una rebequita, algo, yo qué sé, tía, ¿no? Algo, un mantón de Manila, lo que fuere. No, ella ahí, impertérrita, ¿no? Y entonces el zoom se concentra directamente, va hacia el cuello de la chica, en concreto a la zona de la yugular. Yugular, ¿sabéis? Es un anglicismo. Yugular, ah, yugular, prepárigular. Es una arteria que tenemos aquí, que si la cortas, chungo, ¿no? Se sangra muchísimo. Se veía ahí, cerca de la yugular, dos pequeños orificios. Hostia, el momento de terrorífico, ¿no? La música de terror. Y los dos orificios ahí en primer plano, de la chica en camisón. Y ahí el clímax terrorífico se rompía cuando mi padre decía, ¡ya la ha picado! Yo, papá, es un vampiro, no es un mosquito. Los mosquitos pican, los vampiros muerden. Que mi padre, que pican, yo, que muerden, hijo de macho. Total, que tuve que hacer varias canciones de vampiros a lo largo de mi carrera para subsanar este error. Y para poder decir a mi padre, demostrarle que los vampiros muerden. Esta canción es la historia de un vampiro que no le molaba ser vampiro, ¿eh? Tipo como aquellos libros de las crónicas vampíricas de Ana Arroz. Anne Rice, esa escritora de Nueva Orleans. Hoy dicen que la vida se pone dura a fin de mes, pero por desgracia yo cada día tengo sed. La vida de un vampiro no es fácil sobrellevar. Necesitas litros de sangre cada noche y sin faltar. Y yo un tiempo pensé que la vida era triste y fugaz. Ahora me aburro y me asqueo en mi inmortalidad. Son 300 años pasados de amargo y tedioso sabor, el sabor de la sangre humana succionada en momentos de ardor. No soporto la triste languidez de mi rostro, de mi pálida tez. No envidies mi suerte, tú, pobre mortal, porque yo estoy muerto y tú también lo estarás. Stoker Lefanu, Lord Byron, sangre sobre el papel. No les aguanto a ellos ni a su vampiro feliz. Lauren cruel, todo es literatura. La realidad es mucho peor. Yo sé bien que no hay alimento si no provocas muerte y dolor. Y no veo la hora en que me llegue el instante feliz en que una estaca de roble me atraviese por fin. Volver a la tumba otra vez, pero ya nunca más salir. Acabar con mi triste suerte y para siempre dormir. No soporto la triste languidez de mi rostro, de mi pálida tez. No envidies mi suerte, tú, pobre mortal, porque yo estoy muerto y tú también lo estarás. Qué daño ha hecho Operación Triunfo, ¿eh? Estábamos todos chillando como perras en celo. El sobrino del diablo en directo con este su nuevo disco. Gracias. Enemigo público número 2, El sobrino en directo, año 2008. ¿En dónde fue? Me dijiste tú que lo habías grabado esto. Sala Genis de Badalona. Sala Genis de Badalona. Uh-huh. Oye, aquí alguien en el chat, Jacqueline, desde Alemania, la saludo, buenas tardes Jacqueline. Me dice que onda va esto. Seguro que no sé si está siguiendo el programa desde cuándo, pero se ve que ha llegado lo de los vampiros. Uh-huh. Y asustadísima. Esto, ¿qué va de vampiros? Me dice, ¿qué onda? No, si yo hablo de cualquier cosa en las canciones menos de amor y de desamor. Pero los vampiros son una constante, sí, tengo tres canciones sobre vampiros, ¿no? Un tema que me gusta, me resulta muy simpático, el tema de los... Oye, vampiros. Y esto que has dicho ahora del amor y el desamor, no es tema de tu... No hago canciones. Tengo 153 canciones hasta la fecha escritas y quiero pensar que no hay ni una de amor ni de desamor. Todo el mundo escribe sobre eso, el 99% de las canciones se han escrito sobre eso. Y uno piensa, ¿y para qué abundar, no? Si seguro que hay gente que lo ha hecho mucho mejor, ¿para qué intentar yo? Pues hago canciones yo sobre cosas muy absurdas, como el hippie fumador, como los vampiros, o como cosas absurdas, de esperpénticas que se me ocurren. En fin, ya la gente que me ha escuchado alguna vez ya sabe que son muy extrañas mis canciones, pero bueno, supongo que tienen su punto, ¿no? En este disco grabado en directo que hay 12 temas, de los cuales... Uno, me decías tú, es sacado de otro concierto, pero ¿aquí hay material nuevo o son canciones que ya están rodadas y hace tiempo que se está escuchando en directo? Pues hay de todo, bolos. Hay de todo. Hay tres canciones que son de ese año, son nuevas, de 2008. El retorno del rey, Raimond Pulidor y la importancia de llamarse Roger. Pero luego también hay canciones muy antiguas que tienen más de 10 años, y que son canciones que son tan antiguas que en su momento no, cuando las grabé, y si las llegué a grabar, pues se grababan en casete o incluso ni siquiera en CD. Entonces estaban perdidas. La gente a veces me decía, yo las iba tocando en directo, Hippie Fumador, por ejemplo. O me siento tan extraño. Sí, sí, es muy antigua, es del 98 o por ahí. 11 años. Sí, nada. Sí. Nada. Y la gente decía, ¿y estas algún día si se pueden conseguir? Pues la mayoría no. Y un día dije, pues cuando grabo un directo, las recupero y ahí están. Entonces el directo son 13 temas, 12 o 13, no recuerdo. 12. 12, aunque son 13 porque hay dos enganchadas, que son canción diferente. Que hay de todo. Hay tres nuevas, hay 5 o 6 muy antiguas, y luego hay tres perversiones. ¿Tres perversiones? Sí, o sea, hay... tres canciones que no son del todo mías, ¿no? Una es una versión que escucharemos después de un clásico del folclore irlandés. Luego hay un tema de Rory Gallagher al que le he puesto otra letra diferente, aunque respeta más o menos su música. Y luego hay una versión muy, muy extraña, muy perversa, por eso digo perversión, del Foxy Lady de Jimi Hendrix. Sí. Canción que recuerdo la tocaste en el último, por lo menos en el pueblo que yo estaba. Sí. Perdón la palabra última. No, bueno, en este caso no hay problema porque tengo otro esta noche, vale. Me he asegurado que por lo menos aquel no fue el último. ¿Y dónde tocas esta noche? Esta noche en un clásico. Cántame, un clásico de mis lugares favoritos donde tocar, no, que sé, es el Astrolabi. Hombre, Astrolabi. Llevo 8 años tocando allí, imagínate. ¿A qué horas está? Pues 10:15. 10:15. 10:15 de la noche. Se hace una hora siempre, 10:15 puntual, como mucho 10:30 se empieza. De modo que, esto es una cuestión populista mía, de modo que se acabe antes de las 12 y así la gente puede coger el metro para volver. Ah, muy bien. Porque siendo martes, a veces a la gente le cuesta salir, ¿no? Exacto, claro. Entonces, temprano para que la gente no se quede colgada y pueda regresar el metro a su casa. Sí. Esto es en el barrio de Gracia, aquí en Barcelona, a partir de las 22:15, calle Martínez de la Rosa, 14, metro diagonal. Gratis. Gratis. Importante, sí. Gratis. No se cobra la entrada, las cervezas y los tampoco, copas, que no, esas creo que sí que precio, la, un precio normal. Esas, la, no son, esas hay que pagarlas, pero no son caras. No, precio de bar normal. Eso es. Es decir, bastante asequible, bastante asequible. Sobrino del Diablo en Barcelona. Mi padre también tuvo algún hijo bastardo que ahora por los campos anda de mercenario. Y es me está diciendo sobrino del diablo y voy a seguir y de repente escuché esto y me quedé sin habla. Ha matado, ha fornicado y lloré un rosco. No quiero ser un monje ni obispo capellán. Quiero ser caballero y el convento saquear. Quemar todos los campos, las tierras arrasar. Violar a las mujeres y a los hombres degollar. Esta sí que es antigua, esta es... Esta canción es la más antigua del disco. No me digas, no es, quiero ser monje. Yo creo que es la cuarta canción que escribí en mi vida. Esta canción es del 93, por ahí. Imagínate. Años ya que lleva el sobrino del diablo en el panorama de los cantautores. ¿Te va bien esta canción? Porque hay gente que lo de cantautor no le gusta mucho. ¿A ti qué? ¿Tienes algún problema con el término cantautor? A mí me da igual cómo se refieran a mí, mientras se refieran, ¿no? Pero es cierto que cantautor es muy resbaladizo como concepto, porque te retrotrae a un perfil de músico que es un poco repelente. O sea, cantautor es ese tipo que coge una guitarra española, toca tres acordes y hace canciones introspectivas para salvar el mundo o a su propia psique y te da la brasa, ¿no? Entonces, claro, tiene como un componente peyorativo cantautor que cuando te lo adjudican... Yo mismo, cuando voy a ver un concierto de alguien, si veo que entre paréntesis pone cantautor, a veces me espero lo peor. Digo, verás tú qué rollo, ¿no? Y no, claro, hay cantautores buenísimos, hay cantautores divertidísimos, y en realidad cantautor es todo aquel que coge una guitarra y defiende unas canciones propias, con lo cual esa cosa del cantautor de los 70, protesta, etcétera, pues es un poco reduccionista, ¿no? Yo soy cantautor, soy cantautor, soy músico de rock, soy monologuista, soy humorista, soy mil cosas, no sé, yo, la cuestión es que me vengan a ver y luego decidan la etiqueta que me quieren poner, ¿no? No, pero claro, pues normalmente si te mueves en circuitos, yo me recuerdo años atrás, no sé si has participado alguna otra vez en alguna otra edición de concurso, concurso de cantautores, sí. Allí en Horta Guinardó. Y bueno, es un concurso de cantautores. Sí, yo he ganado tres concursos de cantautores. Lo que pasa es que no, tampoco me considero cantautor al uso, ¿no? Entonces, como, más que nada por referencias, porque en realidad la música que a mí considero que me ha influido no tiene mucho que ver con la música de canción de autor habitual, por lo menos española, ¿no? O sea, yo soy muy anglosajón, he oído mucho blues, mucho bluegrass, mucho country, mucho gospel, mucho rock, incluso rock duro, rock de los 70. Y claro, me preguntas por Lluís Llach, por Serrat, por, yo qué sé, por cantautores clásicos, Aute, y te diré que los respeto mucho, pero que no tienen nada que ver con lo que yo hago, ¿no? Bien. Lo que está sonando de fondo, estás cantando en inglés, ¿no? Sí, en inglés con acento de Dublín. Además. No era acento de Gracia, sino de Dublín. Y presenta este tema mientras tú lo haces. Yo voy a detener el reproductor para así tocarlo desde el inicio, ¿no? Presenta el tema. Es Whiskey in the Jar, es un clásico del folclore irlandés, muy divulgada por los chieftains o los dubliners. Pero hay una versión del 72 de un grupo de rock que era Till Lizzie, el grupo de Phil Lynott, en que cogieron esta canción, la hicieron 4x4 con otro tipo de ritmo, la popularizaron mucho y 15 años después también la revisitó Metallica, pero muy sobre la versión de Thin Lizzy, la verdad, solo endureciendo un poquito las guitarras. Y bueno, yo hago una versión un poquito folky de esta misma versión de Lizzy, que toco mucho en directo, hace años que la toco, porque tengo mucho, mucho respeto por el folclore irlandés, me gusta mucho y lo vivo mucho, incluso cuando lo canto. Una vez me pasó esto, es cierto, en Tarragona, acabé el bolo. ¿Qué pasó? Pues acabo esta canción y me vino una chica británica y me dijo que de qué parte de Irlanda era. Digo, yo soy de Horta, Guinardó. Es la parte de Irlanda que soy. Y debe ser porque la canto con mucho sentimiento, porque es una canción que la vivo mucho, y bueno, porque Irlanda me gusta mucho también, hay que decirlo. Y bueno, pues en este caso, como estaba recopilando canciones clásicas de mi directo que no estaban grabadas, esta me pareció interesante, aunque sea una versión, no es una canción mía, ni mucho menos, pero me pareció que fuera la versión que tenía que estar en el disco. Mira, antes que se me vaya el comentario, dos cositas acerca de este tema. Y son cosas que tienen que ver con... Y ambas con fonética y gramática y todas estas cosas. El grupo que has mencionado, Thin Lizzy, es un grupo irlandés con el bajista, el señor Lynott. Uh-huh. Pero hay gente que dice Thin, porque se escribe T-H-I-N, hay gente que lo pronuncia Thin Lizzy. Pero es Thin. Es Thin. Es dublinés, claro. Ahí está. Uh-huh. Y lo otro es una palabra que ahora sí, como lingüista propiamente tal, le digo revisitar. A ver, explíqueme este anglicismo de revisitar. A mí me parece una perversión, perdone que se lo diga a usted como lingüista, a mí el utilizar este término que se está utilizando mucho últimamente. Uh-huh. He visto críticos de música que lo utilizan, revisitar. Sí, yo lo utilizo porque no encuentro traducción exacta a revisitar. ¿No es reinterpretar, no sería? Sí, pero... Porque revisitar es un... Claro. Está traducido directamente del inglés. Y sí, es como hacer una nueva versión. Sí. Podría ser caso, ¿no? Y llevarlo un poco a tu terreno, ¿eh? Exacto. Y es un concepto que me gusta, pero ahora que lo dices reinterpretar, la verdad es que está bien, también sería la palabra correcta, sí. Nunca se me ha ocurrido que se pueda traducir por reinterpretar, es cierto. No sé, es decir, tú no la interpretas, la reinterpretas, lo cual quiere decir que la vuelves a interpretar, pero también tiene esta connotación de que le estás dando un carácter personal. Sí, digo sí. Yo, no sé. No, yo soy enemigo de los anglicismos innecesarios, y en este caso reconozco que es verdad que igual he utilizado uno innecesario. Sí, sí. No, era un comentario, porque es cierto, es cierto. Quería contrastarlo contigo, porque yo sé que tu dominio... Ahora, es mucho peor cuando utilizan uno por error, ¿no? Como, si a veces ves las noticias, hace mucha gracia cuando hablan de un edificio que se derrumba y dicen que se ha colapsado. Colapse en inglés es derrumbarse, pero en castellano no es derrumbarse, colapsarse. No. Y esto lo ves en las noticias cada día. Son barbaridades. Es curioso eso, sí. Como estar en un punto álgido de algo, uh-huh, que es exactamente lo contrario, porque el álgido es lo frío, sería lo contrario de lo que quieren decir. Uh-huh. Por decir en la cúspide, en lo más alto, dicen en el punto álgido. O lívido, dicen, este hombre está lívido, queriendo decir que está pálido, cuando lívido significa amoratado, no pálido, ¿no? Vale, nos estamos yendo del... Nos estamos yendo, pero bueno. Del Whiskey in the Jar. Ya mola. Whiskey in the Jar, el sobrino del diablo, en directo. La versión de la noche. Un tema arreglado en 1972... por Eric Bell, Brian Downey y Phil Lynott. Aunque el tradicional Se pierde la noche de los tiempos, el autor, porque es una canción popular irlandesa que se llama Whiskey in the Jar. ¿Cómo serán los irlandeses que beben el whisky en una jarra? Concentración para poderlo hacer. Now something like a fishing and something like a fowling and something like to hear the cannonballs roaring. Me, I like sleeping, especially in my molly chamber. El sobrino del diablo en directo interpretando este tema tradicional del folclore irlandés, Whiskey in the Jar, que tú lo pronuncias de otra manera, tú lo pronuncias, yo digo Whiskey in the Jar inglés y tú lo dices con acento irlandés, andaluz. Ah, no, perdón, intento. Andaluz no, irlandés. O por lo menos lo intento, no sé. Lo que pasa es que sí que es una canción que siempre me ha gustado mucho y parece que uno tiende a cantar con más denuedo, con más fuerza y con más sentimiento las canciones de otros a veces que las propias. No sé si le pasa a mucha gente, pero a mí me pasa, ¿eh? Está bien, yo creo que un tributo. Ahora se me viene, es como un tributo. Estamos hablando de False Friends, de anglicismos absurdos, que es el grupo tributo a Motorhead. Dice, ¿no? O sea, grupo homenaje, ¿no? Porque exacto, tributo claro, en castellano es un impuesto, ¿no? No es un homenaje, no, es tribute, como en inglés. Tribute, como en inglés. Bueno, esos anglicismos mal utilizados. Bueno, sí, sí. ¿En dónde estábamos? Ah, en lo de Whiskey in the Jar. Música irlandesa, que tal como el blues. Y la música anglosajona, como tú decías, te ha marcado muchísimo más que lo que es la música de aquí, ¿no? Sí, la canción de autor y todo esto, pues está muy bien. Gente buena, además, que me gusta, pero que probablemente lo que yo más escucho no es eso y luego se nota en mis canciones, ¿no? Karma, que es una amiga y un oyente del programa, me preguntaba antes quién... Primero dijo que no se había podido incorporar a la emisión, escuchar, porque seguramente estaría trabajando. Y me dice quien me preguntaba por en el chat interno de programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com, ¿quién canta? Yo le digo sobrino del diablo. Y se ve que no te conoce, no ha escuchado nunca hablar de ti, y me dice, mande, como quien dice, a ver, ¿quién es? ¿Tú podrías explicarle a la gente que no sabe quién eres, eres tú? ¿Quién coño eres? Yo sé perfectamente quién no soy. Pero quién soy es más complicado. Sí podríamos resumirlo así un poquito a grandes rasgos diciendo que soy pues un músico de rock, monologuista, que compongo mis propios temas, que trato de que sean diferentes en directo y por eso toco mucho, y que soy de Barcelona. Es más, que soy de Horta y que aún así eso no significa que solo toque en Barcelona, ¿no? Sino que estoy tocando regularmente por toda Cataluña, Aragón y parte de Castilla. Sí, en Madrid. Sales al extranjero a cantar, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, Segovia, Soria, todas estas zonas, Madrid toco mucho, en Zaragoza también. Más allá me cuesta, pero no porque no quiera, sino porque me llaman menos. Y no sé, que soy muy majo y que generalmente en mis conciertos la entrada es gratuita, con lo cual eso está bien, ¿no? Eso está muy bien. Y hoy, por si Carmen no se había enterado, estás en el Astrolabi, en Gracia, ya tú darás la dirección a partir de las 10 y 15 de la noche. Sí, Martínez de la Rosa, 14, como cada martes y martes, ¿no? Estoy desde hace muchos años en el Astrolabi. Y si no, de todos modos, puede que cualquier otro bar de Barcelona en el que toco le quede más cerca del barrio de quien sea. Así que www.elsobienoeldiador.com, ahí encontrarás la programación siempre. Aquí, mira tú, ya Carmen dice, ya lo encontré, y ella misma me pone, ¿sale? Me pone la web. Te iba a decir, recuerda la web, pero aquí me la pone la Carmen en el chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Uh-huh. Bien, tenemos el tiempo más o menos que habíamos no pactado, pero yo sé que tú eres un calculado. La pregunta, no te la hago, porque es tonta, pero a lo mejor la Carmen está pensando, ¿de qué le viene esto de Sobrino del Diablo? ¿El nombre? Sí. Es mi nombre real. Me llamo, sí. Mi padre se llama del Diablo, de apellido, y me puso Sobrino en el nombre. No, lo que pasa es que para no levantar sospechas sobre mi origen, pues utilizo generalmente un seudónimo que es Juan Gómez González. Que es, digamos, el seudónimo con el cual está registrado en el registro civil. En el DNI ahí hemos hecho un poco de trampa. Pero yo realmente me llamo Sobrino del Diablo y, bueno, digamos que mis orígenes son un poquito bíblicos, ¿no? Mira, has terminado con esta explicación de convencer a Karma y dice que te vamos a ver luego, dice. Yo de aquí ya le digo, perfecto, pues entonces me tendrás por allí esta noche en el Astrolabi y vendré con Karma para escuchar. Pues yo encantado. Tú encantado. Bueno, el nuevo disco, El Sobrino del Diablo. Bueno, ¿y por qué la gente tiene que comprar este disco si te van allí a escuchar cantar y después se llevan un disco en directo? Bueno, para tener un recuerdo. La mamá en casa. Sí, a ver, mamá. Uno graba discos para dar salida a las canciones que va componiendo, y evidentemente la gente que está en el circuito en el que estoy yo vivimos de la música. Yo por lo menos hace 7 años que vivo de la música, pero no aspiro a hacerme rico con ella, y evidentemente no soy un tío que vaya a vender miles y miles de copias de un disco. Sin embargo, me gusta sacarlos y poderlos vender en los bolos, porque la gente se lleva como un pequeño recuerdo. Si le ha gustado el concierto, pues puede escuchar el concierto. Y en este caso, además, es un disco en directo, con lo cual reproduce fielmente lo que hago, ¿no? Y entonces intento no ponerlos caros. Para que cualquiera pueda. O sea, a veces te dicen, hostia, 10 euros el disco. Como 10 euros el disco, te vas a una discoteca, te ponen garrafón para beber y música chunda y pagas 15, o sea, 15, exacto. Así que tampoco creo que sea caro. Y bueno, sí, yo creo que animo a la gente que se compre mi disco, pero animo muchísimo más a la gente a que venga a mis conciertos, porque al fin y al cabo los músicos vivimos de los conciertos y no de los discos. Pero aún así, Sobrino del Diablo, este hace el número como mínimo 4 o 5, ¿eh? Es el quinto oficial. El quinto oficial. Sí. Porque tiene bootlegs también por ahí, ¿no? Tengo bootlegs, tengo algún piratilla, alguna maqueta de hace años que saqué con Mr. Rodríguez, cosas, ¿no? Pero digamos que discos oficiales del Sobrino del Diablo, encontrables en tiendas, hay 5, ¿no? Que sería En las nubes, A destiempo, Purgatorio, El cuarto de las ratas y Enemigo público número 2, que es este. Y tampoco te voy a preguntar por el título de Enemigo público número 2, y seguro que alguien, más de alguien, te habrá preguntado, ¿y quién es el número 3? Igual soy yo el 3. Ah, también. Vete a saber. Igual pretendo demasiado siendo el 2. Tu sombra, ¿no? Tu sombra es el 3. Bueno, último tema para despedir a Sobrino, porque también tiene que seguir su camino. Después tiene que aparecer por el Astrolabi, preparar la garganta y todo aquello. ¿Y con qué tema nos despedimos? Pues esas son las canciones más extrañas. Y mira que son extrañas mis canciones en general. Ajá. Pero esta es muy extraña. Se llama La importancia de llamarse Roger. Y es una tesis que he hecho sobre la importancia de llamarse Roger en los grupos británicos. Resulta que la mayoría de grupos británicos siempre tienen un componente que de nombre de pila se llama Roger. Hay muchísimos. Y en esta canción hablo de 4 en concreto. 4. ¿Y la canción se titula? Pues La importancia de llamarse Roger. Parafraseando al gran maestro Oscar Wilde. Vale, muy bien, y era el número 11. Yo había puesto el número 12, pero no, era la importancia de llamarse Roger. Bueno, y con esto le despido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir a presentar su nuevo disco. No el último, el nuevo disco. Y nada, nos vemos esta noche en el Astrolabi. ¿Vuelves a repetir la dirección? Martínez de la Rosa, 14, metro diagonal, Barcelona. Eso es. Sobrino, un placer. Que tenga una muy buena tarde y esta noche en el Astrolabio. Gracias por contar conmigo. De nada, hombre. Si tú eres británico y te llamas Roger, es casi seguro que montas un grupo. ¿Sí? Ya veréis. Yo me he dado cuenta que tiene traducción, los apellidos de los Rogers tienen una cierta traducción, salvo uno, que es Roger Daltrey, que Daltrey no significa nada. Entonces, con los demás Rogers que conozco, he hecho esta gilipollez. El estribillo que podéis cantar es la importancia de llamarse Roger. ¿Vale? ¿Veis? Todos juntos. La importancia de llamarse Roger. Roger Waters significa Rogelio Aguas. Para contenerlas, dicen que construyó un muro de wall. En Pink Floyd, Sid Barrett vino a ser la fragua, pero Waters era el alma, eso te lo aseguró. Roger Taylor significa Roger Taylor, Rogelio Sastre. Era un baterista de muy buena ley, aunque componiendo era bastante desastre. Lo apreciaban mucho Mercury, Deacon y May. ¿Te das Queen? Todos juntos. La importancia de llamarse Roger. Roger Glover significa Rogelio Guantero, bajista a la sombra de Richie Blackmore y John Lord. Con Deep Purple hizo giras por el mundo entero. Para aguantar a Ian Gillan hace falta valor. Roger Hodgson significa, hostia, Roger hijo de Hocht. Tenía voz de pito, de gnomo tal vez, con pinta de hippie fumador y falsete en la voz. Pero qué importa la pinta cuando sabes componer. Are you ready? Venga, que es el último estribillo, de verdad, que me tengo que ir. La importancia de llamarse Roger. Everybody. Penúltima. Thank you very much. Hasta siempre, nos vemos el 21 de diciembre aquí mismo a la misma hora. Salud. Estaréis inmortalizados en el disco. Gracias a todos por venir. El sobrino del diablo en directo. Concierto recogido en este nuevo disco del sobrino del diablo, Enemigo Público número 2, el sobrino en directo 2008. Un mon de músicas, un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda en el 91.4 de la frecuencia modulada. Y los martes también en la Radioneta en Valparaíso, Chile, 88.9 de la frecuencia modulada. Y en la web de la Radioneta, www.laradioneta.cl. La Radioneta, martes a las 10 de la noche. Quiero to find you right now. Right now, con... Quiero to find you right now. Este es el último tema de este disco en directo del sobrino del diablo. Un mon de músicas aquí en Barcelona los martes de 4 a 6 de la tarde. Y se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12, de 10 a 12 de la mañana. Dos horas de música. Quiero pensarte, buscarte. Bien, y la canción que nos acaba de cantar el sobrino del diablo llevaba por título La importancia de llamarse Roger. Y nos lo decía en la presentación, la cantidad de grupos en las cuales hay un miembro que se llama Roger. Y entre broma y broma, aquí les voy a hacer escuchar ahora un disco de una música que en cierto modo también al sobrino le gusta, que es un poco el country, que tiene sus orígenes también en la música folk irlandesa. Y un señor que interpreta este tipo de música en los Estados Unidos es el señor Roger Miller, otro Roger, que no está incluido en la canción del sobrino del diablo porque seguramente no estaba pensando en él. Roger Miller y este tema que lleva por título Hope Is Gone. Hang it up, boys. Yesterdays and dreams and matinees, like ticker toys, they fell apart today. Well, almost anyway, Hoppy's gone. Bed 'em down, boys. Put your cowboy boots and guns away. The broomstick horse just up and died today, and so did Saturday's Hoppy's gone. Hoppy's gone. Hang it all up, boys. Yesterdays and dreams and matinees, like tinker toys, they came apart today. Best just let it lay. Hoppy's gone. Roger, el señor. El señor Roger Miller. Roger Miller, Hope Is Gone. Así se titula este álbum. Este disco, perdón, incluido en este álbum que lleva por título Global Roots Country. Y es una selección con lo mejor de la música country. Marty Robbins, un hombre que sí, sale de la música country y tuvo también su momento estelar dentro de aquellos cantantes melódicos que salieron paralelos a la euforia del rock and roll en los años finales de los 50-60. Marty Robbins y este tema titulado Love Me. Ya que el sobrino del diablo nos decía que él no ha escrito nunca una canción de amor de las 150 y algo que tienes, yo pues ahora les voy a machacar con un par de canciones cuya temática es el amor. Esta es la primera. El señor Marty Robbins y este Love Me. Needing you. is something else that fits your plan. It's alright if you will only tell me what it's going to take to be your man. Y este tema titulado Love Me. Un mon de músicas aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona, martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Chile, en Valparaíso, la Radioneta 88.9, dial de la frecuencia modulada. Lo repito, en Valparaíso, Chile, los martes a las 22 horas. Un mon de músicas. Jacqueline insiste ella en que le ponga un tema que me solicita. Y aquí está el señor BJ Thomas y este clásico de los años 70, Raindrops Keeps Falling on My Head. Raindrops keep falling on my head, and just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling. Soon be El señor B.J. Thomas en directo en la BBC de Londres y este clásico de los años 70, Raindrops Keep Falling on My Head. Y aquí tenemos el primer pedido y dedicatoria de Jacqueline en Alemania. Dedica este tema a Mónica en Valparaíso. Para Mónica en Valparaíso, de Jacqueline desde Alemania. Un montón de música. Nos van quedando unos 15 minutos más o menos de programa y les quiero hacer escuchar otro tema de este doble álbum, Global Roots Country. Y el señor Jerry Lee Lewis, pianista, cantante, un señor que se movía lo mismo entre el country y el rock and roll. Jerry Lee Lewis, un hombre que en una oportunidad incendió el piano, le puso gasolina y le prendió fuego. Jerry Lee Lewis, y un tema que lleva por título Who's Gonna Play This Old Piano? ¿Quién va a tocar este viejo piano? Jerry Lee Lewis. Who's gonna play this old piano after I'm not here? Who's gonna sing these sad songs to you? Cause your eyes to feel the tears. Who's gonna keep these ivories talking like Jerry's doing now? Who's gonna play the old piano after my last bow? When that fine curtain falls, I'm new. Oh, take my place on that stage when everything is hushed and still. Who's gonna touch these keys with feeling, really get to you? Who's gonna play the piano when my time is through? The killer ain't through yet, oh baby. Together, done a million shows, so I kind of think like I have every single right to know who's gonna keep this music going, who will carry on, who's gonna play the piano after the killer goes. Give it to me, boy. Jerry Lewis, who's gonna play this old piano? Bien, dejamos de momento la música country y volvemos al Afrobeat. Recopilatorio del DJ Floro, volumen 3, República Afrobeat. Este magnífico tema, Rhythm Roots All Stars y este tema JJD. We'll be right back. República Afrobeat, volumen 3, disco recopilatorio de Afrobeat de el DJ Floro. Este jueves 23 de abril en la sala Razzmatazz en Barcelona se presenta este nuevo recopilatorio del DJ Floro, y la noche la abre en directo el grupo Alma Afrobeat Ensemble a partir de las 22:30 de este jueves número 23, jueves 23 de abril en Barcelona. Hablábamos antes del último disco de Black Baudelaire, Rumbo, así se titula este álbum. Les voy a dejar con un tema o dos, no, un tema, porque estamos con el tiempo justito. Toca uno de estos días, vayan a la web de Black Baudelaire y se enteran de cuándo y dónde toca en Barcelona estos días. Pongan en Google Black Baudelaire Barcelona y ahí tendrán la información de cuándo este grupo estará tocando en Barcelona. No More, así se titula este tema de este último álbum de Black Baudelaire. Yeah. No more murder. Rise up, my people. Mother. Rise up, no from the more best. Murder of the African mother. When the English people come in Africa, they don't respect the people in the side. No more murder. The African mother, no more murder. Raise up my African mother, raise up men and man. No more murder. Melanin man, scheiße, Babylon, respect la reine mère, Ethiopia, hiya hiya, Ashanti Pingi, Kobo-Ipo, Polo-Yola Serrer, Pulo, Mandinka, Yoruba, contre ces métiers nationales, à l'origine des guerres tribales. Rwanda, ils ont fait les sourds à la pelle d'Afro. Ils ont fait les sourds à la pelle d'Afro. Où on va? Génocide au Rwanda. Ils ont fait les sourds à la pelle d'Afro. Ils ont fait les sourds. Black Baudelaire y este tema titulado No More, del último disco de este grupo. Un montón de músicas, un viaje musical de 2 horas a través de las músicas del mundo. Cada martes a partir de las 10 de la noche en la Radio Neta, Valparaíso, 88.9 de la frecuencia modulada, y en internet con nuestra página web www.laradioneta.cl. US, Africa, c'est pas de l'utopie. Oui, nous pouvons changer nos sociétés dans une lutte collective organisée, adaptée au sens de la vie et à nos réalités d'ici, sans perdre la noblesse, même dans la pauvreté. Sauvegarder la sagesse, le respect, la solidarité. Faire pression sur nos états actuels, privilégier nos langues maternelles. Le sort du peuple avant tout, mais le sort du peuple entre ses propres mains. Historias oscuras, el hombre y su policía, así, política, con este tema que está sonando de fondo de Black Baudelaire, llegamos al final de un nuevo encuentro con un montón de músicas. Aquí en Barcelona, en el 91.4 de la frecuencia modulada, los días martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles, a partir de las 10 de la mañana. Un montón de músicas. Hemos tenido un programa con invitados. Pedro Afrobeat in Motion vino para presentarnos el concierto de DJ Floro en el Razzmatazz, y también estuvo Aaron presentando este EP del grupo Alma Afrobeat Ensemble, que actuarán, serán quienes abran la noche de este jueves en Razzmatazz a partir de las 22:30 horas aquí en Barcelona. Además, después hemos tenido al Sobrino del Diablo presentando su nuevo disco, grabado en directo, Enemigo Público número 2, El Sobrino en Directo 2008. Un montón de músicas. Aquí en Barcelona, 91.4. El podcast. Me olvidaba de decírselos. En caso de que no puedan escucharnos en directo el martes de 4 a 6 en Contrabanda, que no puedan escuchar la repetición el miércoles de 10 a 12, y que tampoco nos puedan escuchar en la Radioneta en Valparaíso, en el 88.9 de la frecuencia modulada, les queda el podcast. No solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, web de la Radioneta, www.laradioneta.cl. Nada más, amigas y amigos, muchísimas gracias por la sintonía. Ya les dije ya un montón de músicas a los controles en la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado durante estos 120 minutos, Antonio Narváez. Muchísimas gracias. Y nada, hasta el próximo martes. Espero que hayan disfrutado con la selección musical de hoy. Repitan, ya lo saben, un montón de músicas en Contrabanda FM en Barcelona y la Radioneta en Valparaíso. For the friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday or anytime you want in the podcast, okay? You know how to get there. No solo jazz.contrabanda.org.